La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Bueno, y pasamos, cambiamos de, ¿cómo se decía eso, Javi? ¿De ciclo? De tercio, ¿no? Ah, y me hace así como si fuera un tercio de cerveza. Este muchacho va a terminar fatal, ¿eh? Bueno, pues cambiamos de quinto, ¿eh? O de tercio, ¿eh? Como quiera llamarse. Y le damos la bienvenida a Julián Blanco. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, a ver qué podemos contar por aquí y animar al personal. Al martillo pilón, ¿eh? Porque yo, si hay alguien en esta ciudad que pueda ser martillo pilón, yo creo que Blanco Pilón podría... La verdad Blanco que guión pilón, ¿no? Porque... Hace falta ya cambios generacionales, pero en fin, mientras tanto seguimos en el activismo. Bueno, y pero esta haciendo... esta es una causa... Pues tú no vas en coche a trabajar, ¿no? No. Julián es el portavoz de la plataforma Carril Bici de Córdoba. Y bueno, pues la verdad es que es un placer darle la bienvenida hoy aquí porque me parece especialmente atinado la iniciativa que habéis tenido de... Bueno, es verdad que hay que hacer reclamación a la administración de que facilite y que cierre de por fin, ¿no? El perímetro, la red de carril bici de la ciudad, ¿no? Que todavía nos queda, ¿no? Todavía nos queda bastante. Sí, ¿no? Sería bastante conveniente y avanzando en esa línea. Pero bueno, eso es con una mano reclamas lo que tienes que reclamar como plataforma Carril Bici, pero luego está la imaginación para fomentar el uso de la bicicleta, y es que hoy Julián nos acompaña porque han tenido la feliz idea de convocar un concurso de cortos, ¿no? De cortos muy cortos, ¿no? Sí. Bueno, ciertamente, como has dicho, desde la plataforma Carril Bici estamos siempre vigilantes de nuevos proyectos de la ciudad, presionando, digamos, políticamente, desde la política del activismo, lo del partido, para que se vaya mejorando la movilidad en la ciudad, más encaminada a que sea una ciudad más de las personas, de ir en bicicleta, de menos ruido, menos contaminación, y que de alguna manera se ponga freno al uso abusivo que se hace del coche. Entonces, en ese sentido, tenemos una línea estratégica muy clara, que es estar muy pendientes de exigir y vigilantes de lo que hace la administración para que se mejore esto. Ya estuvimos muy pendientes de cuando se ha hecho la última reforma de movilidad, digamos, en lo que es el reglamento, bueno, el reglamento no, el, bueno, se me sale, ya me saldrá la palabra. Pero en fin, entonces ahora lo que hemos hecho también, que nos hemos juntado con una cooperativa que está muy en la línea que nosotros siempre venimos trabajando. Se llama Revelociona. A ellos no les gusta que se les llame una tienda de bicicletas, sino más bien una bicicletería, que está ahí en el arco. Qué bonito, ¿no? Sí. Qué nombre más... Sí, porque, bueno, ellos están ahí pasando el arco bajo de la corredera en Almagra. En la Plaza Almagra, y, sí. Y, bueno, nacen con la idea no solamente de lo que es el tipo de una tienda estrictamente de vender bicicletas, sino que ahí reparan, hacen talleres de para aprender a reparar, tienen revistas y cuestiones de consulta, dan talleres también para que quien quiera aprender a hacer esas pequeñas reparaciones de un pinchazo, un arreglar los pedales, ese tipo de los frenos, ese tipo de cosas que se pueden autoarreglar, pero ellos dan talleres para que aprendamos a hacer todo eso. Entonces, en ese sentido, están muy en la línea de movilidad sostenible, de apoyar el turismo sostenible, en fin. Y digamos que somos coincidentes en la visión de movilidad en la ciudad. Entonces, desde que surgieron, nos pusimos en contacto con ellos y dijimos que teníamos que hacer algo juntos. Entonces, bueno, ha salido esta idea, que es la de hacer un certamen de cortometrajes relacionados con la bicicleta. Y efectivamente son muy cortos, no queremos que duren más de un minuto. Es la única exigencia que tiene el concurso. porque pensamos que con un minuto cualquier persona pues puede expresar muchísima idea. Además, la temática es muy amplia. Sí, de hecho, mientras que repasaba un poco las bases de este primer, es concurso, ¿no? ¿Concurso o es, cómo es? Bueno, certamen o certamen, concurso es... Y además es muy chulo el certamen de corto del cartel, quiero decir, ¿no? Revelo, minuto, o sea, tiene una secuencia que yo creo que habríais maridado perfectamente con la gente de cine cercano, con mucha más gente que está en una clave de sintonía de lo que vosotros estáis contando, ¿no? Sí, la idea es que hemos hecho como tres categorías. Una pensada en personas más pequeñas, hasta cuarto de la ESO, pueden ser desde primaria. Ya sabemos que cualquiera con un móvil y con una idea puede perfectamente hacer una grabación, meterle una música, meterle un audio. Bueno, queremos que se tenga el concepto. En ese segmento de edad, desde luego, no vamos a tener ningún problema, ¿no? Bueno, la idea es que queremos que la gente no se asuste. Un certamen, un concurso de cortometraje, que bueno, que no se exige mucho más que ya digo, la idea que traigo aquí es de simplificar esto, que la gente piensa que con un móvil que tome varias escenas y que le dé un contenido, puede perfectamente presentarse, le mete un audio, le mete algo de música y ya en menos de un minuto puede plantear una idea. Entonces, como decía, es una categoría que va hasta personas de hasta cuarto de la ESO. Otra segunda categoría que ya hemos metido, pues bueno, otros estudiantes de bachillerato, ciclo formativo, universidad. Y bueno, ahí ya pues también pueden, si acaso, ya tener otros medios, ¿no? Independientemente del móvil, pues hay gente que también maneja otros medios, pero no es imprescindible. Y por último, la población en general, cualquier persona puede presentarse sin límite de edad y sin límite de ocupación. Simplemente, ya digo, tener idea que el corto tiene que estar relacionado con la bicicleta. Y hemos hecho una amplitud de temas, porque en principio dijimos, bueno, bicicleta y ciudad, bicicleta y medio ambiente, bicicleta y otros temas, y hemos visto que es muy amplio y cualquier idea nos vale. Por decir algunos, pues bueno, bicicleta y igualdad, bicicleta y sostenibilidad, o incluso la bicicleta relacionada con alguno de los objetivos del desarrollo sostenible, o uno que hemos llamado bicicleta alegría entre tus piernas, que significa que, bueno, que es verdad que ir en bicicleta es placentero y que simple, no hay que mostrar... Es por el aire fresquito. Sí, claro, ¿no? Bueno, y porque es divertido. Simplemente el hecho de ir en bicicleta, cuando se aprende, vemos a una niña o un niño en bicicleta, pues cómo se ríe, ¿no? Igual que cuando se empieza a correr, eso da, se crea una serie de, digamos, de endorfinas. Pues bueno, también el ir en bicicleta es divertido, se sale fuera de la ciudad, se puede hacer visitar otro sitio. Entonces, ya digo que el tema no es tan importante, sino que la bicicleta sea como el eje vertebrador, ¿no? Incluso bicicleta y arte. Hay cuestiones, bueno, hay muchos artistas que han reflejado desde la poesía hasta la pintura el tema de la bicicleta. Sí, porque bueno, además sí, es un sinónimo de libertad, es un sinónimo de apertura, de, en fin, de cosas que tienen... Bueno, en el Día de la Igualdad del año pasado, ya en una opinión, en una firma de opinión, ya mantuve y sostuve cómo la bicicleta, bueno, llegó una de las feministas más importantes de la historia norteamericana, ahora mismo no me acuerdo, que llegó a decir que la bicicleta había hecho más por la libertad de las mujeres que cualquier otra cosa. Y bueno, profundizando en esa idea, no quería yo exagerar tanto como esa mujer, pero sí es cierto que en aquella época, cuando se inició la bicicleta y la mujer accedió a montarse en bicicleta, pues eso transformó la falda en falda-pantalón. Ya la mujer podía alejarse más de lo que era el ámbito de la propia casa, que era donde estaba restringida, y empezó a separarse más, a recorrer mayores distancias. Entonces, en ese sentido, pues bicicleta e igualdad también tienen más relación de las que nos creemos. Madre mía. Sí, sí, porque es curioso, la bicicleta, ¿eh? En aquella época, en aquel inicio de siglo, del siglo pasado, hizo mucho por la liberación de las mujeres. Tiene muchísimo sentido, ¿no? Porque hay que contemporizar que estamos hablando de un tiempo en el que, claro, en el que, wow, Hasta hace no mucho, bicicleta era sinónimo de un chico, un hombre, pero ya afortunadamente yo creo que ya el uso de la bicicleta es igualitario. Ya se pueden ver tanto chicos como chicas desplazándose en este medio de desplazamiento, como decimos nosotros, tan saludable y tan sostenible. Oye, Julián, el uso de la bicicleta en Córdoba, ¿vosotros habéis notado algún punto de inflexión respecto de un tiempo anterior? A pesar de, como hablábamos al comienzo, no tener todavía una red que dé continuidad para poder ir de un punto a otro sin jugarte el físico o sin meter la pata de llegar al extremo de que te puedan multar porque invades una calle donde no es permitido y no sé. Claro, aquí está muy relacionado con las medidas que se toman fundamentalmente desde el ayuntamiento, ¿no? Entonces, siempre hemos dicho que paralelo al fomento del uso de la bicicleta y la infraestructura ciclista son fundamentales para ir seguro, con la seguridad de que no te van a atropellar, también la seguridad de dónde se aparca la bicicleta. Junto a esas medidas tienen que haber otras medidas que de alguna manera disuadan del uso abusivo que se hace del coche, ¿no? Entonces aquí en la ciudad se quiere sorber y soplar. Se quiere... Eso es imposible, ¿no? Dicen que no se puede. No se puede, que ¿no? Es imposible. Entonces se quiere apostar por el uso de la bicicleta. Digamos que ya todos los pronunciamientos, digamos, políticamente correctos son en favor de la bicicleta, del medio ambiente, de la sostenibilidad y tal. Pero cuando a la hora de tomar medidas se quiere apostar por lo otro, pues ojo, vayamos a quitar alguna plaza de aparcamiento, vayamos a quitar, a estrechar algún carril de coche, ¿no? Entonces, claro, llegará un momento en el que se vea claro que la ciudad no debe de estar para el vehículo privado motorizado, sino que debe de estar para andar, para ir al transporte público y, por supuesto, para ir en bicicleta, ¿no? Pero lo que me preguntaba, si no es que haya un punto de inflexión, pero sí hay un crecimiento constante. No hay un punto que de pronto se haya disparado tremendamente el uso de la bicicleta, pero sí vemos, ya es muy frecuente, que vamos por las calles y todo el mundo vemos que hay personas en bicicleta. Entonces, eso extendido a toda la ciudad significa que miles de desplazamientos al día se hacen en este medio de transporte. Oye, y junto a eso, el asunto de los aparcamientos de bicicleta, ¿cómo está la ciudad? Porque cuando sales de la ciudad, cuando sales de Córdoba, te das cuenta en ciudades donde el desarrollo de la bicicleta ha ido en una evolución sostenida en el tiempo, y ves, aparte de espacios estas de las horquillas, que son muy frecuentes, grandes jaulas en espacios. Dices, wow, esto no lo tengo yo en mi ciudad, ¿no? No, sí. ¿Cómo eso existe plan? ¿Conocéis, o sea, en vuestra relación que tengáis con...? Porque esa es la administración competente, es la municipal, ¿no? Claro. En ese ámbito, ¿no? A ver, hay dos elementos que favorecen totalmente el uso de la bicicleta, como he dicho. Uno es la infraestructura ciclista, carriles bici, o que los carriles coches sean tan, con el tráfico tan moderado y tan calmado que no haya problemas en convivir con el tráfico motorizado. Pero el otro elemento que dispara también el uso de la bicicleta es la seguridad de que no te la van a robar, claro, cuando vuelves a por ella. Claro. No es lo mismo ir a hacer un encargo que llegas, la atas en un momento y la tienes un poquito de tiempo, como cuando va a tu centro de estudio o a tu centro de trabajo. Entonces ahí sí es fundamental un aparcamiento seguro en ese destino, ¿no? Y también en las propias, ahí puede apostar la administración y las propias empresas. Hay empresas que, si tienen una idea corporativa sostenible, pueden facilitar para su personal aparcamiento seguro. Escucha, qué tontería, ¿no? Pues eso estaría bien, ¿no? Sí. Que la... Normalmente lo que se ha promovido incluso desde la administración pública es crear grandes plazas de aparcamiento para el personal que trabaja allí. Llevamos mucho tiempo reclamando que se está haciendo incoherente, porque desde administraciones como ayuntamiento, diputación, universidad, pues se apuesta por todo el relato de la movilidad sostenible, se apuesta por todo el relato contra el cambio climático, de la sostenibilidad, etcétera, y sin embargo ofrecen aparcamiento sostenido con fondos públicos para cientos de personas que trabajan en esos lugares. Aparcamientos para coches que no tienen ninguna norma, simplemente trabaja allí, pues tiene derecho a ir con tu coche a aparcar. Entonces, esa es una de las ideas que pensamos, que ofrecer gratuitamente el aparcamiento para miles de empleados, pues es incoherente con el discurso que se tiene. Por supuesto que el aparcamiento seguro de bicicleta es fundamental. El último que hemos estado batallando, y de momento no lo hemos conseguido, es en la magnífica biblioteca que han abierto, y que, bueno, primero, desde que estaba todavía en obra y tal, el aparcamiento que pusieron tan ridículo que ni siquiera es el modelo universal de U invertida, sino un modelito de estos que mete una rueda y luego no sabe ni cómo candar la bicicleta. Y además, no sé por qué, en lugar de arrimarlo, esa acera es amplísima, y en lugar de arrimarlo, digamos, a la puerta de entrada, lo han puesto en el lado extremo, con lo cual, si vas en bicicleta, muchas personas que estudian van allí en bicicleta, tienen que irse a un mal aparcamiento y además luego andar, no, hombre, no es mucho, pero ¿por qué no se pone más cerca de la puerta? Ya digo, un aparcamiento digno. Es fundamental que se vaya ya también contemplando esa infraestructura importante, ¿no? Julián, para terminar, el plazo para presentación de los cortos expira el día. Pues mira, hemos puesto que es hasta el 22 de mayo, por lo tanto hasta el 23 se tiene para entregarlo. Vale. Pero ya digo, que la gente no se asuste y diga, quedan pocos días, quedan 3 semanas cortas, que esto se hace en un momento, que es cuestión de coger el móvil, que hoy día todo el mundo tiene cámara de móvil, y salir a la calle y rápidamente grabar un vídeo y mandarlo para ver las bases. Si no las encuentran, eso es. Se meten en el Facebook de la plataforma Carril Bici o en el Telegram de la plataforma Carril Bici, o se dirigen a la tienda de, vamos, a la bicicletería de Revolucionia, y allí se los damos, o nos piden. En los carteles también aparece el correo electrónico, un QR, pero vamos, si no se ven esos carteles, pues ya digo, nos piden las bases. Lo tenéis también en la página web de paradigmamedia.org, también a vuestra disposición, o sea que no hay achaque. Bueno, Julián, pues muchas gracias, y ya nos contaréis si habéis tenido mucha audiencia o mucha capacidad de recibir. Yo creo que además esto, en la gente joven, yo creo que habéis atinado, ¿no? En haber puesto el foco en tanto en la gente de secundaria como en la gente de posobligatoria, ¿no? Porque la gente joven, primero, son usuarios muy potenciales de la bicicleta, y segundo, porque estos chicos y estas chicas han nacido con un móvil en la mano, o sea que... Bueno, hace falta ver, gracias a iniciativas como la vuestra, de darle difusión a esto, a ver si les llega. Y bueno, tampoco nos preocupa, en el sentido de que es el primer certamen que hacemos, y bueno, cualquier respuesta que haya la valoraremos como buena. El año que viene más. Y no os vamos a contar cuáles son los obsequios y los premios, porque para eso, ya lo ha dicho Julián, el Facebook de la plataforma Carril Bici o en Paradigma Media, tenéis a vuestra disposición las bases de esta convocatoria. Julián, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por vuestra, digamos, difusión. Venga, pues venga, vámonos.